de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. Hacenareto. Hacenareto, hacenareto. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos del otro lado del parlante un martes más. Para nosotros programa número quinto en estos trazos y rostros que venimos tirando cada martes a partir de las 14:30 a través de Radio La Retaguardia. Acompañándonos mutuamente, empujándonos a escuchar las cosas que nos gustan, que nos interesan y que necesitamos y queremos saber. Como cada martes, quien te habla, Néstor Elías, aquí en el estudio Facundo Valdés. ¿Qué tal, Facu? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, esperando al invitado de hoy que debe andar viajando por allí, tratando de llegar a tiempo para hacernos deleitar un poco, no solo con su música, sino también con sus locuras, porque si algo tiene de interesante el Duende Garnica es que te lleva a mundos extrapolados de modo simultáneo y casi neuróticamente, ¿no? Pero muy interesante para reflexionar sobre cuestiones. Hay mucha gente que los martes 13 tiene toda esta onda con la yeta, ¿no? Con el día de la mala suerte. Yo no conozco ninguno todavía, ¿no? Pero se han hecho películas históricas, existe, sí, ¿no? Sí. Y todas esas historias. Y nosotros decimos que lo mejor, por supuesto, para enfrentar a la mala suerte es escuchar radio, y si es La Retaguardia, mucho mejor. No solo a nosotros, sino que hoy a las 5 de la tarde tené en cuenta que arranca José Cherkaski también con su Junta Palabras, así que hoy tenés un programita interesante, y después a la noche Alika Quinán, y tenés tus modos de enfrentar a la mala suerte con muy buena información, muy buena música y sobre todo reflexión. Podés comunicarte con nosotros a través del 3533-1744 o a través de Trazos y Rostros a través del Facebook y el Twitter. Y por supuesto vamos a ir subiendo despacito todo lo que vaya sucediendo hoy en el estudio a nuestro blog, Trazos y Rostros en Radio. .blogspot.com.ar, ahí va a ser. Hoy también, 13 de junio, se festeja o se celebra o se conmemora el Día del Escritor. Así que un saludo enorme a todos. Feliz aquellos días a vos, que Néstor. Escriben. Feliz día. Pero no solo libros, es un escritor también aquel que grafita paredes, es un escritor aquel que junta palabras y las tira ordenadamente o desordenadamente en un micrófono o, por qué no, en algún lugar del ciberespacio, ¿no? Hoy todos somos escritores, yo creo que así es, que todos lo somos en buena medida, pero que algunos ordenadamente vamos y lo publicamos. Pero bueno, un abrazo. Son más interesantes que otros también. Sí, eso también, por supuesto, claro. Así que hoy, que es el Día del Escritor, está bueno abrirte el juego y hasta leer aquellos que vos dirías jamás los leería, por malos, por inapropiados, porque son de otro palo. Nada, agarrá, léele cuatro frases. El tipo se esforzó por poner algo, aunque no piense como vos, en ver si de verdad podía abrir alguna neurona. Capaz que sirve, igual, aunque sea para saber qué piensa el distinto, qué piensa el otro, ¿no? Es interesante. Siempre esas cuestiones son interesantes. Es interesante eso, y bueno, y por supuesto, nada, escribir. Escribí alguna vez en el País Vasco, me tocó dar una charla sobre lo que significaba ser un escritor, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un juego muy lúdico con los chicos que estaban allí, era una secundaria. Y entonces les preguntaba yo cómo ellos imaginaban un escritor, y por supuesto ellos iban describiendo figuras demasiado parecidas a lo que nosotros sería acá, por ejemplo, Borges, ¿no? Claro. Un hombre grande, con lentes, con serio, lentes culo de botella, ¿no? Serio, que lee mucho, que vive adentro de lugares oscuros y lee con veladores, todas esas cosas, ¿no? Un bohemio oculto. Que sí, puede fumar pipa o tomar whisky, pero no se le ocurre, no se les ocurre, viste, tomando mate, ¿no? O tomando agua en el parque, ¿no? Y entonces yo les decía en realidad y los invitaba a reflexionar un minuto sobre lo que era la vida de cada uno de ellos y si algunos de ellos, jóvenes, ya te estoy diciendo, 14, 15 años, no habían escrito alguna vez. ¿Y qué sucedía? ¿Qué te decían? Que todos habían intentado escribir allí por los 10, 11 años alguna cosa, por supuesto, muy para ellos, muy... Eso define un escritor. Es la inquietud, es como el periodista con la noticia, con la verdad, con la búsqueda, ¿no? Un escritor se define de modo significativo por esa necesidad de plasmar algo. De largar la copla al viento. De decir algo, ¿no? Y por supuesto, como vos decías recién, estará el que prospera en su intento, el que se frustra, estará el que lo hace bien, el que lo hace mal, estará el que es después en el tiempo Atahualpa Yupanqui, o el que es quién sabe quién, no voy a hacer ningún nombre para no quedar de modo despectivo con nadie, pero sabemos que hay muchísimos escritores que son dignos de no leer también, ¿no? Pero bueno, hoy abrite. Más vale el silencio que una palabra necesaria. Eso, innecesaria. Eso solía decir, ¿no? Un gran escritor uruguayo, justamente, sí, que mencionaba eso de que si no tenés nada más importante que el silencio para decir, deja el silencio. Para molestar suma. Ya estamos. Vamos a escuchar, hablando de escritores, a alguien que nos marcó un rumbo a muchísimos de nosotros. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Trazos y rostros. Algunos rostros del aire nuestro.